Alcanzamos a soñar y de soñar nadie nos priva. De gratis más bien poco, porque el precio del negocio es la autoestima. Mira, o más bien mire, Dr. Jekyll tire. La mona, aunque se vista Pierre Cardin, gorila sigue. Dire que la envidia le rodea y se convierte en soledad. Usted se lo ha buscado por vivir en sociedad. Llegar a donde quieren todos fue mal visto. Lo confunden con carroña y su pasión. No solo de nostalgia vive el hombre, ni trabajar sin más por un pastón como un cabrón por miedo al hambre. Luchar sin más razón, más ambición que hacerse un nombre. Hay más éxito que el conseguido por matarse y sudar sangre. Ande, busque que hubo atrás, qué tiempo habrá para lo demás y más. La brújula no sirve y el destino tira a dar, porque el tiempo que ahora pierda ya no volverá jamás. El rectificar es sabio y como sabio, más de un disgusto conyugal por no pensar antes de hablar. Por quedarse a veces corto y otras veces abusar. El acudir a encierros necios, luego entrar en tonterías. Fue a causa del estrés y otras mentiras. El modelo de su entorno tornó en cárcel y bochorno de condena una rutina que le lleva sin retorno al mismo infierno del pedir un préstamo y bailar al son. Precio por un sueño más y hic. Resignación. Boulevard de sueños rotos, hogar de tantos cuentos sin final. Cuerdos y locos que huyen de la realidad se mezclan. Pocos recuerdan cómo han acabado aquí. Pocas se acuerdan ya de sonreír y de soñar despierta. Otra historia y nadie más que otro más. Un paleto del montón que creyó nadar en mares de champán. Entre humo, copas, chicas y otros tantos ojos rojos ingresó en el bulevar donde se alterna con los sueños rotos. Fiel a sus principios, al vivir a su manera, al desempeñar la ética, y ahora ¿qué le queda? Solo una triste nevera y una camisa hortera, una vena novelera y compartir una litera. ¿En quién iba a pensar que Mr. Hyde era el más bueno? Si escondido en el misterio reservaba más de un sueño el vividor de la faceta vagabunda más profunda. Colecciona mil recuerdos que repasa solo, solo. Ilusiones, desengaños, salud fuerte, un bolsillo roto por el tiempo y el placer de la desgana. Es ser tu economía roja y tu esperanza verde te llevó a sentirte bien teniendo nada. Pero tuvo la decencia de pedir perdón a su conciencia por vender su honor a 7 euros y dejarla en evidencia. No queda nada sin tu dignidad. Rectificar es sabio y como sabio, por alzar su puño en serio, por ahogar penas en ron, por querer vivir sin dueño, vio su sueño convertido en confusión. Por prestar más atención a la que siempre le esperó, ganó tiempo en compañía y en su ausencia lo perdió. Nadie sabe lo que quiere y tú no eres más ni eres quien. Uno más entre el 100% Jekyll Hyde, el que mucha barca poca aprieta. Tocará seguir girando en tu ruleta. Boulevard de sueños rotos, hogar de tantos cuentos sin final. Cuerdos y locos que huyen de la realidad se mezclan. Pocos recuerdan cómo han acabado aquí. Pocas se acuerdan ya de sonreír y de soñar despierta. Otra historia y nadie más que otro más. Un paleto del montón que creyó nadar en mares de champán. Entre humo, copas, chicas y otros tantos ojos rojos ingresó en el boulevard donde se alterna con los sueños rotos.